Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, se nos están hablando de jazz, como todos los martes a eso de las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7, desde Tres Arroyos, acá desde La Casona, Rivadavia 641. Ya que estamos, les recordamos que también repite este mismo programa los sábados a las 20 desde esta misma radio. Y también que hay varias radios amigas que nos retransmiten. Recuerdo algunas, por ejemplo los jueves a las 21:30 a la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. También los jueves Radio Imperfecta es en Buenos Aires. Buenos Aires. Los viernes a las 21 en la FM de la calle. Sí, en la FM de la calle, el 89.7 en Bahía Blanca. Bahía. Nuestros amigos de Bahía Blanca le mandamos un beso grande, sí, sí, que se están reponiendo ahí. Y los domingos a eso de las 23, nuestros amigos de Radio Futura en La Plata. Exactamente. Bueno. Un abrazo a todos. Sí, bueno, hoy tenemos un lindo programa, esperemos que se dé como lo tenemos pensado. Yo pienso que sí, ahí estamos, vamos a tener la presencia de Valentino con nosotros. ¡Ay, qué lindo! Para charlar un rato con él, acá todo el mundo está contento. Y bueno, pudimos ya enganchar el medio tecnológico para hacerlo. Ya nos está mandando saludos, así que bueno, buenas. Bueno, mientras nos acomodamos, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a empezar con un cantante de jazz, que ya lo hemos escuchado varias veces. Hay amigo nuestro que está a veces conectado. Sí, sí. Y hablamos de Martín Delp y del disco Enjoy Jazz. El temita se llama I Thought About You. Y a ver cómo suena esto, che. Bueno. And I thought about you. Past the shadow we lay, I thought about you. Two or three cars sparkle on the stars, a winding stream. Moon shining down, sun lit in town, and with it beam, same old dream. At every stop that we'd make, oh, I thought about you. But when I pulled out the shade, then I really felt blue. Peek through the crack, I look at the track, they weren't going back to you. And what did I do? I thought about you. A escuchar jazz a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Branson 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Blondin D, un lugar especial para gente como vos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Martín Delp. Algo pasó, ¿no? Técnicamente. Bueno, ahí estábamos, chicos, escuchando a Martín. Ahora sí. Un amigo de la casa, como casi todos los que estamos siempre reproduciendo. Vos sabés que muy amablemente, que está conectado en este momento, Joaquín Martínez te mandó su disco, un disco a dúo que tiene, que de su agrupación. Esto ya lo toqué mañana. Ah, pero bueno, por razones de tiempo, justo no lo pudimos programar hoy. Lo vamos a escuchar el programa que viene. Le quiero mandar un saludo y muchas gracias por mandarnos los discos. A nosotros nos encanta pasar discos de artistas, de lo que está pasando. Pero bueno, en esta oportunidad, este programa, no el próximo, vamos a pasar un par de temas de ese disco. Ah, y de paso, ya que estamos, que veo hoy que está Digi Crooner. Ajá. Pasanos también temas tuyos, porque yo estuve buscando, pero no los pude encontrar. Así que pasame, claro, algunos. Pasales a Sergio ahí, así la próxima también escuchamos algo cantado por él. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que son habitués del programa y demás. Y bueno, hablando del programa de habitués, podríamos ya empezar a escuchar algo de nuestro invitado, capaz. A ver cómo estamos ahí. A ver, ¿estás ahí? Ahí estoy, sí. Bien, perfecto. Claro, sí. Sí, bueno, vamos a escuchar entonces, sí, de Juan Manuel Valentino, el guitarrista tan famoso. Vamos a escuchar este del disco... Dos temas, ¿no? Sí, primero. No sé, elegí por ahí este super clásico, ¿no? De jazz para escuchar ahí, Summertime. Bueno. Del disco Valentino Jazz Bazar, pero me parece que son varios discos estos, ¿no? En distintos momentos. Bueno, después le voy a preguntar, porque me quedó la duda ahí si es un solo disco o son varios en distintos momentos. Esta es una sesión hecha en el Club del Vino, así que está en vivo. A ver cómo la escuchamos, ¿eh? Sí, y el de varios. Juan Miguel. Guarda que Juan Miguel. Ah, perdón. Guarda. Perdón. Fantástico. Muchas gracias. Cotton is high. Your dad is rich, and your mama is good looking. So hush, little baby. Fantástico, hermoso. Genial, hermoso, bueno, con tono de guitarra. Gran Deborah Dixon, ¿eh? Sí, divina voz, maravillosa. Y bueno, hermosa guitarra también, con su característico toque del pulgar. que charlaremos seguramente de eso. Genial, algo iba a decir, me olvidé. Vamos adelante, si querés. No sé. Ah, no, eso, iba a decir que La musicalización es de Alejandra Barrientos. Siempre lo quiero rescatar, ¿viste? La operación técnica que es de Diego y todo. De Diego Moyano, claro. Sí. Bueno, chicos, escuchamos uno más y ya nos ponemos a charlar él o charlamos con él. Y no, vamos a escuchar uno más que me gusta, si puedo decir. Bueno, este tema me encanta. Sí. Tiene toda la onda, me fascina. Esta onda funk me recopa. Bueno, My Funky Valentino se llama este temita. Lo elegimos para hacer la publicidad, por algo sí. Sí, está buenísimo. Vamos, ahí. Bueno, déjame decir una pequeña postilla. Mientras vos vas a armar todo esto, que él mismo lo dijo, hablamos de Juan Manuel Valentino. Miguel. Dale con pernilla, viejo. A ver. Me vas a hacer enojar al invitado. Perdón. No, de Juan Miguel Valentino, que dice, él mismo dijo, que se crió en Aedo tocando con el dedo, ¿eh? Muy bien. Al estilo de Wes. Bueno, genial. Bueno, vamos a ver si podemos conectarnos con él, justamente. A ver si podemos armar. Sonido. solo Valentino lo voy a decir. Ahora vas a ver. Bueno, estamos hablando de jazz, siempre tratando de charlar con algún invitado. Vamos a ver si podemos lograrlo. Mientras tanto, podemos decir que qué. Chistes no, por favor. ¿Eh? No, esto que ahí estoy estamos. Leyendo un poquito una entrevista de la... ¡Hola! Hola, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Todo bien. Lo que pasa es que Juan Manuel es más común, claro. ¿Entendés? Que Juan Miguel. Juan Miguel es muy raro. Perdón, sí. Muy aparte, raro. Pero es más lindo, que sea distinto. Sí. Yo tenía alguna... Cuando era más pendejo tenía algunas tías que me decían ¡Luis Miguel! Yo las quería matar. En esa época Luis Miguel era muy comercial. Después un poco se... No sé cómo se dice, un poco se la ganó después cuando hizo los discos de boleros y qué sé yo. Bolero, claro. Bárbaro. Claro, pero sí, en esa época él recién empezaba y era una música muy comercial. Entonces, que mis tías me dijeran Luis Miguel me da una bronca. Sí, y ya que agarramos por el lado de los nombres, ¿y cómo surgió esto de ser Valentino, digamos, ¿no? O sea, usar ese... Porque estás con, o sea, digamos, con ese apellido, digamos. Ya está, ya te quedó el nombre artístico, digamos. Claro, mi nombre artístico es Valentino por una razón principal, que fue que así me empezó a decir cuando empecé a trabajar en el samovar de Rasputín, Jorge Pincheschi. Claro. Violinista, ¿no? Sí, violinista. Sí. Él me dijo, ¿cómo te llamas, pibe? Cuando recién me conoció. Yo le dije, yo me llamo Juan Valentino. Y él le quedó, no sé, Valentino en la cabeza, entonces me empezó a presentar como Valentino. Y la gente se pensó que era mi nombre, no mi apellido. Claro. Y entonces me quedó como nombre artístico Valentino. Y como la verdad que es lindo Valentino, está buenísimo como nombre. Así que yo me hice el boludo y dije, bueno, listo, me quedo Valentino. Mi papá se va a poner contento, pensé, me acuerdo. ¿Entendés? Espectacular. ¿En qué época fue eso? ¿Más o menos los 80? ¿Habrá sido? ¿Finales de los 70, 80? No, 90. Ah, 90. Cuando ya estaba la fiebre del blues. Que en el samovar de Rasputín se tocaba jueves, viernes, sábado, domingo, sí. Sin parar, estaba siempre lleno. Y nosotros estábamos trabajando de sesionistas con Patán Vidal, el pianista, ¿no? Sí. Y trabajábamos los samovar de Rasputín de sesionistas. Yo inclusive cuando no venía el bajista tocaba el bajo. Y cuando venía algún bajista tocaba la guitarra. Y así acompañábamos a cualquiera que viniera a la jam del samovar, ¿no? De hecho, ahí lo conocimos a Willy Crook. Mirá, salió de ahí la movida esa. Sí. Una noche trasnochada apareció Willy con su saxo a tocar y ahí nos hicimos amigos, ya con Willy, Patán y yo, y Willy nos dijo, che, yo quiero hacer una banda, le quiero poner los Funky Torinos, qué sé yo, y ¿por qué no vienen a tocar conmigo? Nosotros sí, dale. Nosotros le dijimos que sí, como le decíamos a cualquier día, ¿no? ¿Viste? Como diciendo, sí, dale, como quieras. Pensando que después nunca se da, ¿viste? Pero se ve que Willy estaba muy seguro de lo que quería y al final terminamos haciendo la banda, ¿no? ¡Qué grande! Que fue un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo a nivel sonoro esa banda. Mirá, para mí estuvo muy astuto Willy. No porque me haya elegido a mí en particular o a Patán, sino que porque se buscó músicos que no estaban tan, que no eran tan rockeros, entre comillas. Exacto. Claro. Entonces, si no hubiera traído un gran guitarrista, pero de rockero, la banda hubiera sido una banda de rock. Así él hizo que la banda fuera más para el lado del soul, de la música afro, ¿viste? Del funk, del soul. Al elegirme a mí como guitarrista, haciendo que yo era un guitarrista de jazz, no de rock. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, totalmente. A mí igual me gusta el rock, escuché rock desde pendejo, todo lo que te imagines. Creo que los primeros solos que saqué de guitarra son 16, trabajando en los Ferrocarril y temas así. Y, o sea, también saqué solos de Richie Blackmore, de Santana, de... ¿Entendés? De George Harrison, qué sé yo. Claro. El rock me gusta mucho, siempre me gustó mucho. Pero en un momento de mi vida, cuando tenía ya 19, 20, vi como que todos tocábamos así. Claro. Entonces en el estilo de Wes Montgomery encontré una forma de tocar diferente. Claro. Sin tenerla que inventar yo, la inventó Wes, ¿no? La inventé yo. Pero como en esa época, estoy hablando del principio de los 80, nadie escuchaba ni conocía a Wes prácticamente, y menos acá en Argentina. Entonces era una forma de ser diferente, tomando el estilo prestado de Wes Montgomery, que fue el más grande guitarrista de jazz, ¿no? Completamente, coincido absolutamente. Toda la onda. Onda y la musicalidad de Wes Montgomery, ¿no? La musicalidad, todo lo que hace hecho, arriba de la música, lo que despliega, es un grande. Él utilizaba la guitarra como si fuera una pequeña orquestita. Claro. Directamente. Para él la guitarra era como si fuera un teclado con todos los sonidos del mundo, ¿viste? Podía hacer cualquier cosa, hacía arreglos de, con octavas hacía un arreglo como si fuera dos voces, de saxo y de trompeta, después hacía melodías con acordes como hacen los pianistas. La verdad que fue un guitarrista muy completo. Yo me acuerdo que en ese momento dije, si yo hago todo lo que hace Wes, pero con púa, nadie se va a dar cuenta, van a decir que soy un genio. Pero después no pude con mi carácter y con mi forma de ser, y dije, no, yo quiero mostrar al público argentino cómo suena con el pulgar, porque suena tan lindo, tan cálido, que la gente tiene que escuchar esto, porque Wes ya murió, ¿entendés? Entonces no había un guitarrista que tocara con el pulgar. De hecho, en ese momento, cuando yo empecé a estudiar con el pulgar, en el mundo había 5 guitarristas que tocaban con el pulgar. En el mundo, no en Argentina. Claro. Entonces, yo quería que la gente viera esa técnica que inventó Wes, que era tan linda, ¿no? Tan cálida, tan diferente, con la misma guitarra, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, en el mundo guitarrístico, viste que el tema es que el pulgar se usa para los graves y los dedos para lo otro. O sea, es como que hay toda una cuestión técnica en donde decir todo con el pulgar es como raro, digamos, para el mundo de la guitarra, digamos, ¿no? Aunque una vez te escuché decir una cosa que realmente comparto también. Que cuando los chicos empiezan, ¿viste? Cuando empezás a dar clases, los chicos tocan con el pulgar. Lo primero que hacen es. Claro. La guitarra, ¿o no? Te da, claro, sí, como intuitivo. No, es. Inclusive le das la guitarra a un tipo, por la que tenga. Un tipo quiera que nunca en su vida agarró la guitarra, lo primero que hace es tocar con el pulgar. Claro, lo primero, intuitivo. Exacto. Tengo una foto de Marilyn Monroe con una guitarra y le está poniendo el pulgar. Pobrecita, claro, ella no tenía ni idea cómo se tocaba la guitarra, pero lo primero instintivamente fue hacer así, a pulsar con el pulgar, ¿no? Claro, entonces, claro. Wes lo que inventó fue tocar con el pulgar como si fuera el pulgar una púa. Claro, claro, sí. Y sí, eso sí. Para mí fue una cosa superlativa, es como la tercera técnica. Ahora, con mucho pulgar, ahora, hoy en día. Pero muchos, por ahí ves un chino loco en las redes que toca con el pulgar y me rompe el orto, o sea, mejor que yo todo, o sea, terrible cómo tocan, ¿entendés? Bueno, ¿sí? ¿Viste? Eso sí. Siempre hay un chino que toca mejor que vos, no te hagas problema. Sí, siempre va a haber un chino que hace algo mejor que vos, todo lo que sea. Algo mejor, sí, tal cual. Sí. Pero te quiero decir con esto, entender que sí, que también está bueno tocar con el pulgar, ¿viste? Y eso es otra cosa distinta y está bueno porque te hace pensar de otra manera también, porque te quita un poco de velocidad, entonces tenés que ver qué recurso utilizás para llamar la atención, entre comillas, sin que sea la velocidad, ¿no? Entonces eso está bueno también. Absolutamente, claro. Muy bien. Che, Valentín, contanos un poquito de esto del proyecto Valentino Jazz Bazar, cómo nace, cómo lo armaste, cómo lo pensaste, cómo... Mira, el proyecto Valentino Jazz Bazar sería el bazar de jazz del tío Valentino, ¿no? Donde vos puedes encontrar cualquier tipo de música, pero siempre tocada con un estilo jazzero. ¿Entendés? Puedes encontrar música de los Beatles, música de bossa nova, música de rock inclusive, pero siempre con la impronta medio jazzera. Entonces, por eso es el bazar de jazz del tío Valentino, ¿no? Genial. Valentino Jazz Bazar. Y eso empezó en el año 98, cuando el genio de Willy Crook se le ocurrió también una cosa totalmente novedosa que no se hizo nunca en la historia de la música, que es el bonus disc. O sea, hay muchos LPs que tienen un bonus track. Claro. Eso sí es común. Sí. Pero que un disco aparezca en un disco, aparezca un bonus disc, un disco extra, no existió nunca. Lo inventó Willy. ¿Entendés? Lo que fue una cosa maravillosa también en el sentido del desprendimiento y la humildad de Willy de dejarle a su guitarrista hacer un disco, ¿no? Qué generoso. Decir, no, yo estoy muy generoso, pero generosísimo. Yo te le debo la vida, lo amo con locura a Willy, porque lo que él hizo por mí no lo hubiera hecho nadie. O por lo menos él fue el que lo hizo, no sé. ¿Entendés a lo que voy? Y además fue idea de él, no es que yo linché las pelotas, le dije, che, haceme. No, él me dijo, loco, vamos a hacer un disco extra tuyo en el disco Echo. Dale, le dije yo, me prendí enseguida, imagínate. Y sacamos ese disco cortito, que era como un bonus disc. Y de ahí surgió Valentino Jazz Bazar, ¿no? Porque el disco se llamó Jazz Bazar, le puse yo de nombre. Y entonces la gente empezó a decir Valentino Jazz Bazar, bueno, y quedó el nombre de la banda como Valentino Jazz Bazar. Claro, qué lindo, qué lindo. Sí, espectacular. Eso fue en el 98. 98, sí. Me acuerdo. Fue un golpe porque evidentemente tuvo un buen olfato, digamos, en cuanto al producto, porque es un producto que, viste, va en todos los géneros y es una sonoridad que puede abarcar muchas cosas, viste. Vos con el funky ya tenías, con el funk y con toda esa música, ¿también tenías algún acercamiento o te acercaste a través de él, digamos, venías con el jazz, cómo era? No, a través de Willy me acerqué mucho al funk, pero ya venía escuchando porque a mí siempre me gustó mucho la música negra, en claro, general. Claro. Entonces había escuchado desde Erwin and Fire a lo que se te ocurra, Stevie Wonder, claro. Lo que quieras de música negra. Entonces siempre tuve muy cerca de la música negra en ese sentido. Empecé de chiquitito, a los 12 años empecé a escuchar Armstrong, fue el primer músico de jazz que escuché, Louis Armstrong, con su trompeta, y de hecho yo toco la trompeta también, estudié gracias a Armstrong. Ahora no estoy tocando la trompeta, pero estudié con Fat Fernández, con algunos trompetistas conocidos, y me gusta mucho la trompeta. Yo toco además el piano, el bajo, me gusta mucho la música en general, toco muchos instrumentos. Viste, ya de chiquito. Yo empecé el piano a los 5 años. Ah, mirá. Y a los 9 empecé a tocar la guitarra, y a los 11 empecé a tocar la guitarra y el bajo. A los 15 o 16 empecé a estudiar un poco la trompeta. Me encanta la música, siempre me gustó la música ya desde muy pendejo. De hecho también canto, mal, pero canto, me gusta cantar. Hago coros, por ejemplo, ahora en la banda que tengo, cuando tuve la banda con mi mujer, Carrie Diane Ward, ¿viste? Sí. Yo estoy, mi pareja es una norteamericana, una negra que se canta todo. Y yo le hacía los coros, todo el tiempo. Está muy bien. Y ahora ella está de viaje, fue a Chicago a ver a la mamá. Y la que está cantando la banda es mi hija, Paula. Ah, sí, sí. Que también tiene una voz hermosa. Sí, tiene una voz hermosa, muy muy dulce, y yo le hago los coros, las segundas voces, ¿viste? Y cuando canto digo, qué lindo que es cantar, Dios, ¿por qué no tendré una voz más linda por ser primer cantante, viste? Digo, porque realmente es increíble, sí. Increíble. Y yo soy fanático de los Beatles también, desde pendejo, ¿entendés? O sea, me gusta todo tipo de música, entonces... Volviendo a la pregunta que vos me hacías, el soul y el funky, ya lo tenía escuchado también desde antes de empezar a hacerlo con Willy. Y o sea que los solos de viola que yo ponía, pasa que el solo de guitarra, sobre todo la guitarra que toco yo, no pasa nada si es jazz, si estás tocando en jazz, en bossa nova, o en funk, claro. O en soul. Siempre la forma de solear es más o menos la misma y la vas adaptando al ¿cómo se llama? Al corte que tiene cada estilo. Cuando tocas el solo, lo tocas, si tocas en jazz, lo tocas con swing, si tocas en bossa nova, lo tocas más en corchea, pero es más o menos lo mismo, ¿viste? Claro. La misma base te va a... ¿Viste que la base te cambia lo que vos estás haciendo? Aunque hagas lo mismo con otra base, cambia. Claro. Cambia. Es increíble. Eso es una de las cosas de la maravilla de la música, ¿viste? La yo a veces lo veo, lo relaciono... Yo lo relaciono con que no lo creas con la óptica. Mira. Vos tenés un objeto en la mitad del cuarto. Y depende de qué ángulo lo tomes, de qué ángulo lo ilumines, el objeto cambia. Tal cual. Pero el objeto siempre es el mismo, está en el mismo lugar, no se mueve. Lo que se mueve es lo otro, la base, digamos. Y esas son las cosas maravillosas que tiene la música, que son increíbles. Y la otra cosa, lo más maravilloso de la música, por lo que yo me enamoré de chico, es porque no se ve. Esa es una cosa increíble. Esa es una cosa increíble. ¿Cómo puede ser que algo que vos no podés ver te provoque tantas sensaciones hermosas, te emocione tanto? Y es una cosa que ni siquiera la ves. Tal cual. Solamente la escuchás. Es una cosa increíble, increíble. Sí, sí, sí. Vos decís, yo veo un paisaje hermoso. Bueno, listo. O veo una mujer hermosa. O un hombre, si soy gay, lo que quieras. Pero decís, wow, te emocionás, lo estás viendo. La música no la ves, la escuchás solamente. Y a veces te hace llorar. Te pones a llorar por algo que ni siquiera estás viendo, que no sabés dónde está. Está ahí en el aire, no se sabe dónde. Yo tengo un dicho que le digo a los alumnos, le digo, mira, loco, la música es lo que sale por los parlantes. Claro. O sea, si eso vos conseguís, si vos conseguís que eso suene bien, está perfecto. Claro. Y si no, no sé. Pero y otra característica que tiene la música, que es como, es una cosa redundante lo que voy a decir, ¿no? Pero que es un lenguaje universal. O sea, vos estás con un chino tocando y te entendés perfectamente, ¿me entendés? Te están conversando con guitarras y está todo bien. Eso es un poder impresionante. Imagínate, yo que ya soy más o menos jovatito, ya tuve muchas experiencias. He tocado con tipos con los que no nos podía ni hablar. Claro. Y sin embargo, en el momento de tocar éramos hermanos. Era como si nos hubiéramos conocido de la infancia. Me ha pasado, por ejemplo, cuando vinieron acá los músicos de James Brown, que nosotros fuimos grupo soporte, ¿viste? En el 97, por ejemplo. Yo estaba tocando en el Club del Vino. Todos los domingos, tocaba, o los sábados, me acuerdo, el fin de semana, tocaba en el Club del Vino. Y entonces ellos, cuando venían a tocar acá con James Brown, aprovechaban a la noche y se venían al Club del Vino a tocar conmigo, ¿viste? Venía el baterista, el bajista, el saxofonista, se venían todos a zapar, a tocar jazz conmigo ahí al Club del Vino. Y bueno, está bien, el inglés yo más o menos lo entiendo, ¿no? No es que estaba con un, no sé, con un árabe o con un chino, estaba con un norteamericano que se entiende, pero igual. Igual ni hablar. Más que hablar era tocar y mirarnos, que no necesitábamos ni hablar, ¿no? Era una cosa increíble. Claro, te vas metiendo y vas tocando y vas viendo. Es genial, la verdad que es genial. Maravilloso, sí, el lenguaje de la música es algo único. Y bueno, y ahora veo que estás con una movida de, como vos recién decías, que te vi con tu mujer hace un tiempo, ya hace largo, y bueno, con tu hija no lo he escuchado todavía. Y aparte están haciendo un homenaje, algo que estás muy cerca de una fecha, ¿no? En Bebop. Sí, el viernes próximo, el 11 de abril, viernes 11, 10:30 vamos a estar en el Bebop Club. Y se nos ocurrió, con mi hija, porque mi hija es una fanática, de hacer el tributo a Burt Bacharach. O sea, que estamos haciendo todas las canciones famosas de él, que la verdad son hermosas. A mí me gustaban desde pendejo ya esas canciones. La primera que yo escuché de Burt Bacharach fue Raindrops. Raindrops. Raindrops Keep Falling on My Head. Que al principio me parecía como un poco comercial, ¿viste? Claro, sí. Pero después cuando la fui aprendiendo, la estudié, la saqué en la guitarra, dije, qué linda combinación de acordes y melodía, qué hijo de puta, decía. El único defecto que le encuentro es que no se me ocurrió a mí, pensaba, ¿viste? En ese momento. Y después tiene muchas canciones muy, muy grosas el tipo. La verdad que fue un gran compositor y estaba bueno, ahora que está tan de moda, hacer tributo, viste que por todos lados hay tributos, tributo de la Fitzgerald, tributo a Satchmo, tributo a Amy Winehouse, tributo a todo el mundo. Digo, bueno, vamos a apurémonos, le decía, antes que saquen el tributo a Burt Bacharach, hagámoslo nosotros. Claro. Le dije yo. Qué bien, genial. Y como mi hija ama esas canciones y las canta muy bien, listo, armamos una banda re linda con Ezequiel Rivas en bajo, que es un pibe joven que se toca la vida, labura con todo el mundo. Después Sergio López en batería, mi querido amigo de toda la vida, Pablo Markovsky, está tocando el piano. Lo tienen a Pablo, ¿no? O sea, vos sabés que no lo conozco. Agujerito Sin Fin. Lo conocen. Sí. Digo sí, lo conoce. Sí. ¿Sí? Es un gran pianista. Es un gran pianista, ¿sabes? Muy buen músico. Él está tocando el piano. Además, yo siempre digo que, viste, en la organización siempre es bueno tener un judío. Sí, es fundamental. porque sabe de negocios, viste, sabe cómo. Sí, sí. Así que, además, yo soy el Tano, claro. Él es el Moise, entonces estamos bárbaros, la verdad que nos quedamos re bien. Y después, Ezequiel Delgado está haciendo los teclados, porque aparte del piano está el tecladista que hace toda la parte de cuerdas. Entonces, estamos haciendo los temas de Bert con el arreglo de cuerdas original. Claro. Así que queda, sí, pero sí, suena hermoso. Qué lindo. Sí, bien orquestado, la verdad que. Está muy bueno el show, está muy bueno y yo lo disfruto, cuando lo toco ya lo disfruto muchísimo. Ah, y ahí voy a cantar un pedazo de Raindrop, voy a cantar un pedazo. Qué bueno. Dije, bueno, basta, se pudrió todo, dije, basta. Los gustos de quedárselo en vida, Valentina, claro, viejo, es así. No, hay que esperar, si no la vida, viste, ya pasó. No. Mirá si después de morirte no va ni al cielo ni nada de eso. Y no, está bien. Hay que hacerlo ahora. Ni arpa ni nada. Hay que hacerlo ahora. Qué genial. Sí, bueno, claro, estaría bueno charlar después con tu hija que está cantando. Está buenísimo, ¿no? También. Siempre charlamos acá también con cantantes y demás, así que está bárbaro. Bueno. Y la voz es el instrumento por excelencia, ¿no? Sí. No, es la impresionante, sí, sí. Es el instrumento que uno lleva adentro. No tenés que ir a comprar a ninguna casa de música, nada, él está adentro tuyo. Es el mejor instrumento, ¿no? Es una cosa. Y sí. Pasa que no todos tenemos la bendición de tener por ahí una buena garganta. Yo me acuerdo que cuando era más pendejo fui al fonoaudiólogo y me dijo que tenía un poco desviadas las cuerdas vocales, entonces que era como una especie de afónico. Entonces dije, qué sé yo, ¿entendés? No es como el caso de mi mujer, que es una negra enorme y tiene una garganta de la puta madre. Canta bárbaro, y tiene una voz que sí. Canta bárbaro. Claro. Lo hemos pasado acá en el programa. Sí, vos viste que nosotros nos dedicamos acá al jazz de la Argentina, entonces siempre estamos pasando claro, voces, pasando músicos, ¿viste? Y sí, bueno, totalmente. Hoy divina. Escuchamos a Deborah Dixon, también otra cosa total, divina. Impresionante. Impresionante. Sí. Es muy lindo escuchar porque uno cuando graba los temas después no los escucha más, ¿sabes? Generalmente. Y yo ese tema que hicimos con Débora, esa versión de Summertime, nunca más la había escuchado, la escuché recién ahora. Qué bueno, qué bueno. Dije, está buena. Ah, mirá vos, salió bien. Hermoso. Porque uno se queda pendiente. Y después la escuché, viste, la escuché y decía, no, está buena la versión. Claro. Y después cuando venía mi solo tenía miedo, digo, uy, ahí viene mi solo, a ver qué hice. Porque realmente uno se olvida, viste, uno no. Claro, no. Aparte cuando uno graba un disco. No, lo que pasa es que cuando uno graba un disco, está tan en todos los detalles que después no lo querés escuchar porque el disco tuyo no tiene sorpresa para vos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Y lo lindo de la música es cuando te sorprende. Entonces, yo escucho a Wes Montgomery, escucho a The Beatles, escucho a Stevie Wonder, y ¿qué es lo que me emociona cuando me sorprende con algo? Claro, y tu disco no te va a sorprender porque vos te lo grabaste, lo mezclaste, lo corregiste, lo escuchaste mil veces para ver el volumen de esto, el volumen del otro, ya no lo puedes escuchar más cuando terminas de hacerlo. Tal cual. Pero viste que después con el tiempo, a la revuelta, claro, lo redescubrís como ahí diciendo, mirá qué interesante, mirá qué bueno. Qué bueno que lo grabé al final, ¿no? Porque vos decís. Sí, totalmente de acuerdo, ahí está la cosa. Después de 10 años, lo escuchás, inclusive decís, qué cara dura, cómo me animé a hacer esto y me salió. Decís, porque, por ejemplo, había un par de temas en el disco ese, el de Sesiones en el Club del Vino, que yo había un pedazo de un solo de uno de los temas que dije, uy, acá me equivoqué, no me gusta cómo me salió. Claro. Y después de 10 años lo escuché y lo que más me gustaba era esa parte. Claro, que era distinto. Donde me equivoqué. Porque esa parte es donde fui yo, en el error. Fui yo mismo, ¿entendés? Entonces, mirá qué loco que es todo, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Igual me va a gustar siempre más cómo toca la guitarra Joe Paso o Wes Montgomery que yo, pero bueno, eso es otra cosa. Claro, no, tremendo. Che, Valentino, mirá, la verdad que un gran placer charlar contigo. Gracias por charlar en este programa. Espero que no sea la última vez. Y bueno, no sé. No, me reivindiqué entonces. Si fuera por mí, hace 8 horas. Habla todo. Me reivindiqué eligiéndote el tema, entonces. ¿Me perdonás? Sí, no, por favor. Bueno, está todo bien. Cuando quieran nos volvemos a encontrar. Dale, gracias. Espectacular, mandanos si estás por grabar algo, siempre acá atentos para difundir, que es un poco la onda, digamos, y charlar y conocernos y bueno, pasarla bien un rato, digamos, charlando esto del jazz, ¿viste? Dale, listo, ahora que te tengo agendado ya te voy a mandar cosas cuando tenga. Tengo un par de cosas inéditas que te las voy a mandar para que las escuches. Por ejemplo, empecé a hacer una serie de grabaciones de clásicos en bossa nova, pero clásicos quiere decir un tema de Chopin. Ah, bueno. O un tema de Beethoven. El tema de Chopin es el tema Tristeza, famoso tema de Chopin. Uh-huh. Es una pieza más famoso de Chopin. Ese lo convertí en bossa nova. Ay, más tierno. Ahora te lo voy a mandar. Dale, dale. O sea, te vas a cagar de la vida. Y cosas así. Después tengo, bueno, si algún día voy a la radio y llevo la guitarra, tengo un par de boleros graciosos compuestos por mí, que si te los canto te vas a cagar de la risa. ya me imagino. Porque... No, genial. Yo soy amante de los boleros también. Mirá que sí. Me gusta porque... Armando Manzanero, claro. Me gusta el bolero, ¿viste? Sí, el bolero tiene mucha tela ahí para. Y el bolero. Claro, sí, ni hablar. Olvídate. Ni hablar. Pero bueno, no, mandame que acá estamos para difundir y disfrutar también mientras estamos escuchando música, que es un poco la onda nuestra. Che, te mandamos un abrazo. Dale, grande. Listo. Un beso grande, un abrazo grande. Dale, gracias. Gracias. Gracias por el llamado. Por favor. A vos. Acordate, Juan Miguel, chao. Bueno, ahí estábamos, charlando un ratito con Juan Miguel Valentín. El único, el inimitable. Un placer. Tremendo. Y hermosa música que hace, con todo el swing, con toda la onda. Toda la onda. Así que bueno, esperemos que... Entonces está el viernes en Bebop. El viernes en Bebop, exactamente. Así que bueno, para los que están escuchando esto en esta radio y en las reproducciones que tenemos en las distintas ciudades, que bueno... Que vayan para allá, a ver qué onda. Muy bien, bueno. Entonces seguimos un poquito con un poquito más de música. Para la gente de Dictran, cortamos ahora y seguimos en un ratito más. Dale. Bueno, Diegui, ponemos entonces al Mono Hurtado en contrabajo y Nathaniel Edelman. Y el tema Hermético. A ver, che, ¿cómo suena? Thank you. interesante esto de del Mono Hurtado y Nathaniel Edelman, porque el propio Hurtado habla de lo que hablábamos recién un poquito nosotros, ¿no? Ajá. De esto de la improvisación libre, y él dice, el tema, dice, suele ser una ventanita para entrar en un universo sonoro, lejos del formato clásico del acompañamiento solista en temas conocidos, digamos, ¿no? Y cuando uno se sienta, y es como cuando uno habla, cuando se sienta en una mesa, conversa con sus amigos, no hay un plan sobre de qué vamos a hablar, y podemos hablar de diversas cosas que están en sintonía, inclusive a veces hasta enojarnos. En este caso nos enojamos, bueno, habla de eso, ¿no? Eso es lo que hablábamos recién, de entablar una conversación dentro, claro, del tema, ¿no? En yo este caso, libremente. Claro, en el caso de la música de libre, digamos, es lo más importante, ¿no? El mantener el discurso. Claro. No importan las notas, o sea, es seguir en ese discurso, en ese clima, que es discursivo. Y sí, está sí, puesto, claro, de arriba de todo. Así que es muy interesante. A mí me gusta lo que hace Mono Hurtado. Es interesante, sí, sí, sí, a mí también. Tiene varias agrupaciones de este tipo, digamos. Sí, sí, sí, le gusta todo esta cuestión. Pero muy lindo cómo suena la sí. Porque no es totalmente atonal, ¿viste? Acá hubo muchas zonas donde había climas, esa sí, zona donde donde explora todo el instrumento. Va con arco hermoso, sí, sí, una sí, zona sí, melódica, y otra vez un clima muy, bueno, muy interesante, ¿no? Sí, eso es lo lindo. Es difícil hacer música libre, ¿vos sabés? O sea, no sé, bueno, pero se ve que él tiene predisposición para eso. No, eso no, se claro, le vuelve fácil. Que, sí, sí, tenés que estar buscando eso porque, claro, porque para poder son gustos, desarrollarte, digamos, ¿no? Sí. Aparte es un gran contrabajista de varias cosas, de tango también. Sí, sí, sí. O sea, bueno, un muy buen músico. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿querés hacer esta agenda? Agenda? Dale. Unos chiquito. Who you running from? Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, las luces se encienden, en este caso la luz roja nuestra. Compramos un cosito que con la luz roja sabemos que estamos al aire. Vamos a hablar un poquito de nuestro querido amigo Enrique, que seguramente nos debe estar escuchando, quien lo vamos a tener de invitado. Sí, ya nos contaste, pero nunca lo traes. Bueno, lo vamos a traer para cortar la racha la semana que viene, charlaremos con él de varios temas. Bueno, varios temas. Dale, sí. Así que bueno, Enrique Serraquine estará con nosotros la semana que viene. Vamos a hablar un poquito de la Casa de la Palmera, nuestro querido club de jazz en Paz 1069 en Tandil. Lugar este sábado, emblemático en sí, Tandil. Sábado 14 del 4, 21 horas. Jazz Fusión, World Music, Mayra Domine y Rodrigo González, un dúo con 10 años de recorrido por los escenarios más importantes y destacado por los medios de prensa de distintos puntos del planeta. Participada por mensaje, ¿sí? También continúa la exhibición de la muestra plástica de la fotógrafa Dolores Tuculet, natural. Esto en Tandil, en la Casa de la Palmera, ¿sí? Así que bueno, mandamos un abrazo muy grande a Enrique y a Silvia. Sí. Bueno, después pero ya charlaremos la semana que viene sobre Blue Dindy, nuestro querido bar cultural aquí. Sí, porque se viene la Semana Santa. Se viene la Semana Santa. Con varias actuaciones. Vamos a juntar fuerza para la Semana Santa, así que después vamos a pasar ahí el viernes chivo de qué va a estar pasando. Dieguito, ¿algún chivo? ¿Alguna? No, estamos cortitos hoy. Vino cortita. Bien. Bueno, entonces seguimos escuchando música. Seguimos escuchando música hasta que las velas ardan. Bueno, vamos a escuchar algo de este disco que y de este proyecto, de Kind of Blue, de Kind of Blue Project, que ya me encanta. Ya lo habías traído, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, mira qué interesante. Y que es lo integran Juan Manuel Alfaro en saxo tenor, Carlos Michelini en saxo alto, Sebastián Groschuk en trompeta, Ezequiel Dutil en bajo y Fernando Martínez en batería. Y van a ser el tema Freddy Freeluder. Ok. A ver. Vamos. Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646. Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, acá estábamos viendo que bueno que este proyecto de Kind of Blue es un tributo, hablando de los tributos, ¿no? Al disco de Miles Davis, Kind of Blue. Y este Freddie Freeluder, que habla un poquito acá, estábamos chumeteando que el nombre que le pone Miles a este tema es porque había un tipo, un tal Freddie, que iba a todos los conciertos de él y trataba de pasar sin pagar. Claro. Entonces ese Freddy el aprovechador. El aprovechador, ¿no? Espectacular. Bueno, buenísimo. Qué lindo tema. Hermoso tema, sí. Qué bien, qué lindo hecho está, ¿eh? Qué buen compilado de temas para ese disco, ¿no? Todos tienen ese clima tan plácido, tan como bueno, con espacio. Una cosa muy interesante. Por eso es un genio. No, y ese disco, por eso es el disco. El disco del jazz. El disco, ¿no? Sí. Sí, es el disco más vendido de la historia del jazz. Chiques, bueno, entonces seguimos un poquito más. ¿Qué te parece? Ahí decía justamente interesante, porque en este caso, porque el disco se grabó mayormente con Bill Evans, Bill Evans en el piano. Sí. Pero en este caso lo trajo a su pianista Wynton Kelly, claro, que era especialista en blues. Así que bueno, y muy qué buen tono, yendo al tema de la grabación que acabamos de escuchar, qué buen tono blusero, qué tono. Qué logrado sí, la sonoridad de blues fantástica, tanto en el saxo como sobre todo en el contrabajo. Hay que meterse bien, con versionar a, ¿no?, Miles Davis, sí, y su también grupo. No, me encantó, chicos. Muy bueno, ¿verdad? Muy lindo. Espectacular. Para que lo vayan registrando y lo escuchen. Es igual, creo que es un proyecto que ya está hace varios años, ¿no? De Kind of Blue Project. Sí, puede ser. Hecho para que nosotros abrevamos en. No, digo para escucharlo, porque la verdad que yo me encanta un montón. Bueno, sí. Chiques, bueno, hablando de Deborah Dixon, que hablando recién la escuchábamos, Dixon, la vamos a volver a escuchar. Porque dale, acá genial, somos así. Dale. O sea, es que no la puedo enganchar. Que tengo ganas de charlar con Deborah Dixon. No, no hay caso, viejo. Es lo más. Es divina, es claro, por eso. Bueno, pero en este caso va a estar con otro amigo nuestro, el queridísimo y amadísimo Ángel Sucheras, que es un baluarte. Sí, Ángel es una cosa de, la verdad, lo más tierno que existe en el mundo mundial. Bueno, y también de un concierto en vivo van a ser Sweet Home Chicago. Ok. I say, hey, baby, don't you wanna go? one time, she's gonna do it again. I said, hey, baby, don't you wanna go? Don't you wanna go back to the same old place? Sweet home, Chicago. Bueno, maravilloso, qué pianista, qué cantante, qué buena onda esto del blues. Qué buena onda, Suchera. Se lo dedicamos a nuestro querido amigo del blues de la estación, Adrián Capdevila. Sí, Adrián. Este es padre Adrián Capdevila. Qué genial. Tremendo. Bueno, divino, divina Débora Dixon, divino Ángel Suchera, chicos, es un amor. No, es divino, sí. Y eso que no cantó él, porque canta también impresionante. Canta espectacular, uno de los grandes baluartes de la música de jazz y de soul y de todas estas cosas que se hacen. Tocan siempre en la biblioteca, café, generalmente los lunes, que es un día interesante porque, viste, hay pocas cosas. Él. Él es el trío de Ángel Suchera junto a Camilo Seiner y, bueno, creo que Gerardo del Río. En la Biblioteca Café, que tiene una nutrida escena de shows. Ya deben llevar como 17 años, porque hace 15 años, así hace como 2 años. Ah, no 16 sé, años, sí, más o menos. Bueno, un montón de tiempo ahí en ese lugarcito especial. Qué lindo se pone los lunes ahí, es un lugar ameno, se puede comer con un pianito. Linda acústica porque hay mucha madera. Sí, se genera un clima precioso. Sí, bueno, la biblioteca de café. Maceo te va a olvidar ahí al lado del Coliseo. Ok. Bueno, seguimos escuchando musiquita. Seguimos escuchando musiquita. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esto que hace Lucas Goicochea, Belén López y Mariano Moreira. Lucas Goicochea, vos sabés que es muy interesante para charlar con él, porque hace cosas muy lindas. Uy, este tema es precioso, para me gusta a mí. El tema se llama Birra. Dale. A ver cómo es, escucha. Thank you. Bueno, ahí estamos. Interesante la búsqueda. Muy, me encantó, ¿no? Me encanta cómo toca. Me daba, a mí me da una onda medio árabe, no sé qué, yo, se llama birra. Es un poco el tema del timbre, ¿no? Ese sí. Timbre así medio. Hay mucho Coltrane ahí, ¿no? Sí, ¿no? Pero Coltrane sí. En esta búsqueda del timbre, porque Coltrane estuvo en África y demás, también sí. Se viste, se retroalimentó de esas sonoridades también. Sí, tiene como una cosa. Claro, así, exacto. Bueno, y ya... Y nos vamos. Sí, ya para irnos vamos a escuchar un último temita. Dale. En este espacio que nos queda. Y bueno, recordarles que nos escuchen por las distintas radios, por la 104.7, todos los martes a las 22, pero también estamos los sábados a las 20. Estamos los jueves a las 21:30 por la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Estamos también los jueves por Radio Imperfecta online. Sí. Estamos también los viernes por la 87.9 en la Radio FM de la Calle a las 21 horas. Y los domingos a las 23 por la 90.5 Radio Futura de La Plata. Exacto. Nuestras queridas casas amigas. Se pueden reencontrar por ahí con nosotros. Y bueno, nada, antes de irnos decimos chau a Dieguito y nos vemos el martes que viene. Y nos vamos a ir escuchando a Emma Famín en clarinete bajo, Juan Bayón en contrabajo y Andrés Elsen en batería. Y el tema se llama Afueras. Listo. Vamos, chau.